sé que vos a mí ya no me agarrás más. Creo en Bayer, creo en Philips y en la NBA. Creo todo lo que dice la publicidad. Creo en leyes y en tratados, creo en la OTAN. Creo en Carlos Castaneda y creo en su Don Juan. Creo en ángeles y en brujas, creo en Yemaya. Creo en elfos, creo en gnomos, creo en Saraba. Que sacó al Maradona y en Maracana. Creo todo lo que dicen los testigos de Jehová. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Casi toda la televisión. Creo en Maestro y Bayman y en Abel Santa Cruz. En el Papa, en el Corán y en la Divina Luz. Creo mucho en el destino y en el karma más. Creo en mí, en Zaratustra y en Santo Tomás. Creo en la democracia y el orden feudal. Creo en la diferencia entre el bien y el mal. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Ahí estaba el maestro Leo Maslía, no me agarras más, no me enganchan más, ¿te acordás? No me a mí no más. Me enganchan más, me acuerdo una gran anécdota que algún día vamos a contar los Corol, que tiene que ver con un teatro muy importante de Latinoamérica, habíamos sido invitados. En realidad nos llevaron nuestros padres, vamos a contar que tenemos unos segunditos, nos llevaron nuestros padres a conocer el Corol, hasta ese momento no habíamos ido. Éramos niños los Corol. Los tres muy chiquitos, nos vistieron con nuestras mejores pompas, alguno con corbata con el elástico que usábamos también en la escuela. Fuimos de corbata engominados al Colón. Ahí medio a ver danza clásica. A ver danza con la orquesta, por supuesto, en vivo. Y muy arriba estábamos, ¿te acuerdas? El teatro. Estaba el Flaco Menotti, me parece. El Flaco Menotti. Había uno que se parecía mucho a Menotti atrás, nos acordamos, y estábamos como lejos del escenario porque éramos cinco, toda la familia, ¿viste? Ahí Don Abraham. Don Abraham dijo, bueno, vamos a poner unos mangos, pero tampoco tanto porque no había. Colgados del techo los Corol, más o menos. Caros, era el Menotti. Y en un momento estábamos así, todos. Muy intervalo. Sí, circunspectos. Intervalo, sí, bueno. No, pero un silencio musical. En realidad, exactamente fue así. Estamos todos así como muy conmovidos. Por el arte. Sí, por el arte. Pero también, digamos, estamos un poco chicos y los tres juntos hinchados las bolas y aburridos. Un concierto largo. No estaba bueno el Colón, toda esa esencia cultural, pero ya nos queríamos ir a comer un choripán. Y en un momento venía la musiquita, estaba la orquesta tocando, estaba el cuerpo de ballet. Bailando esa música con su arte, nosotros que no sabíamos si reírnos o llorar. Y una frase. Hay un silencio musical. A ver, silencio musical. Mira la orquesta. ¡Pam! No volaba una mosca. Y cuando hace el pam, ¿y qué pasó? Al final, se escucha de dos filas atrás nuestro que se ve que hay un chico que está en similares condiciones que nosotros diciendo: A mí no me enganchan más. En el silencio musical. A mí no me enganchan más. Retumbó casi en el Colón y nosotros. Frase que ya lloramos. Tiene casi, bueno, más de 30 años y que los Corol, en más de una ocasión, en más de una reunión familiar, seguimos diciendo. Como dijo aquel frase, muchacho del Colón. A mí no me enganchan más. Y a ustedes tampoco, pues nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Sigan disfrutando de la música, de la radio. El próximo domingo estaremos acá 2 horas con ustedes, con música, con humor, con anécdotas, como hoy, con Charlie, con actualidad. De eso se trata esta radio, de esto también. Se trata este espacio, que arranquen muy bien este mes de mayo y que sigan muy bien en este Día del Trabajador. Feliz día para todos los trabajadores de parte de los Corol y de todos los que hacemos la radio pública. Hasta el próximo domingo.